No dejemos que siga pasando el tiempo, al resto le gana. Yo estoy puesta, pero si estás puesto, no sé si estás listo para esto. A todas las stories que tú subes te contesto. No me aguanto las ganas, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Que mis perros andan sueltos y tu gata suelta. La guacharracha ya están dentro de la discoteca. Palo si te llevo, si me tiro una mueca. A ti te gusta más bandido, a mí con cara muñeca. No hace falta correr nada, pa' que te vayas con esta diabla. Desde antes de que tú me gustas, sabía que no iba a tenerte. Shari, te estoy viendo desde lejos. Párate tirando más complejo. Si quieres veneno, estás en el lugar correcto, nene. Voy directo a ti, a estas alturas no empecé. Ese diablo sabe que su destino soy yo. Con la doble N esta noche se pegó. Hubo tanto fuego que la disco se incendió. Mis perros andan sueltos y tu gata suelta. La guacharracha ya están dentro de la discoteca. Palo si te llevo, si me tiro una mueca. A ti te gustan bandidos, a mí con cara muñeca. No hace falta correr nada. Mami, chiqui, eres techo aquí mismo. Él le di con quickie, pero no le veo al final. Y está sacando el instinto animal. Dime pa' dónde vamos, en verdad. Mi perro tan suelto, también tu gata. Ya le digo ronronear. No dejemos que siga pasando el tiempo, al resto le gana. Yo estoy puesta, pero si estás puesto, no sé si estás listo para esto. A todos los stories que tú subes te contesto. Mi perro anda.